Todo diseñador o creativo utiliza un libro de bocetos, donde plasma sus ideas para llegar a un resultado específico. La idea rayada es... Toma una libreta cualquiera y además de bocetos, agrega recortes de revistas, periódicos, tela, cómics, todo lo que te inspire para realizar un nuevo proyecto. Así, cuando quieras obtener una idea grandiosa, tu libro de ideas te salvará.